Elegí hacer esto de nuevo aunque no resultara. Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara. Siempre que la quieren más barata, le sale más cara. La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara. La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes. Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles. Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla. En los parís hay más oro que el palacio de Versalles. Ahora que se les apagó la carrera, quieren ser amigos. En el club de miembros, los traidores no son bienvenidos. Piso Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino. En Salamanca no pueden creer, con caras tatuadas a su vecino. Prendan un puchito que esto es cine. Ya llegó el Duco, ma, dejen que cocine. Preguntan que de qué planeta vine. No me dejen ni arrancar si van a querer que termine. No me da la mano al plato si va a querer que convide. Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define. No hay futuro posible el cual yo no imagine. Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine. No sé qué hora es, como siempre. Debe ser la hora de que me la chupe un hater. Le vi tanto trago amargo, tendría que ser bartender. Prendo fuego a la carrera como Hendrix a la Fender. Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica. Mi hermano hace mezcla y no pa' los fideos, hace química. La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes físicas. Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cínica. ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar. Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba. Si corono la vuelta me la pego todo mal. Ya supiste, mami. Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino. Si no pego un Grammy ante los 30, me hago campesino. A veces hay que apostar todo en la vida, es un casino. Avísame que tengo que calmarme, no soy adivino. Esto es cine, querido. Prendan un puchito que esto es cine. Ya llegó el Duco, ma, dejen que cocine. Preguntan que de qué planeta vine. No me dejen ni arrancar si van a querer que termine. Pa' elegir los flow, hago un tatetí. Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí. Llevan años intentando pero no lo hacen así. Yo hago un frito que son himnos fumando en el camarín. El Duco, you know, ya supiste, mami, yeah.